store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Riding twisted, fire in the engine, tire fisted. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén bien, bien chido. No estén tan tristes. No estén tan tristes. Esta es una emisión más de su programa de Radio Biker, Rodadas Nocturnas, a través de la radio de la comunidad biker. Ya es martes, señoras y señores. Ya estamos en vivo en este momento. Le queda una hora al martes. Le queda una hora al martes y ya agosto ya se nos va de las manos. Hoy fue quincena. Espero que sean sabios y usen ese dinero aquí en Biker Town. Y si no han sido sabios y tienen demasiadas deudas, busquen Defensa del Deudor. Defensa del Deudor les ayuda. Bueno, pues esta noche ya escucharon ustedes, me acompaña mi querido amigo, mi brother, Rocco Nava. Rocco, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Buenas noches. Listos. Va a platicarnos un poquito de lo vivido en el Querebiker, en este evento que se celebró apenas hace unos días, el fin de semana pasado. Todavía sigues rojo, amigo. Estuvo chida la quemada. Sí, me imagino, ¿eh? Estaba bien fuerte el sol. Dos días antes estuvo, la gente se quejaba de... del diluvio que hubo, ¿no? De los diluvios que hubo. Pero el sábado el güero abrió chido y no manches. O sea, sí, te ves bien quemado, güey. Sí, sí, estuvo bien bueno. Bueno, vamos a hablar de esta mega rodada del Querebiker, que el evento estuvo bastante chipocludo. Y tenemos algunos otros temas que tratar ahí en relación a las rodadas y su seguridad. Porque nos han enviado muchos correos, muchos mensajes, varios amigos bikers, de cómo rodar en grupo, cuáles son las condiciones ideales para hacerlo. ¿Y cómo es que rodamos nosotros en grupo? De eso también vamos a hablar en un ratito más. Así las cosas, queridos radioescuchas, esto es Rodadas Nocturnas a través de la radio de Comunidad Biker. Vamos a mandar saludos antes de empezar, antes de entrar de lleno en la materia. Hoy martes 30 de agosto del año 2016. Y por ahí anda Nicolás, que si hay transmisión, que cuál será el tema. El martes pasado no pudimos hacer programa porque un servidor estuvo indispuesto. Me enfermé un poco, pero ya estamos aquí, al pie del cañón. Estaba yo malito. Toreto, que si no hay transmisión, ya estamos en vivo, Toreto. Ray nos manda saludos, que ya nos escucha. Muy buenas noches, Ray. Felipe Toris, nuestro amigo Felipe, ¿cómo estás? Nos ha preguntado también mucho, Rocco, de los pines de kilómetros rodados, que cómo se los pueden llevar nuestros amigos afiliados a Comunidad Biker. No solamente nos han preguntado por internet y todo eso, también en Querétaro nos preguntaban. También en Querétaro, ¿verdad? La gente quería pines de kilómetros rodados. Kilómetros, ¿no? Obviamente, pues esto no se los podemos dar a Juan y Abraham porque pues tenemos que comprobar que sea, ¿no? Porque pues, si no, yo también quiero uno de 2 millones de kilómetros. Bueno, ¿no? Al final del día esto es una cuestión también un poco de confianza y de conciencia. Claro. Porque pues nos podrían chorear. Se puede modificar una foto y que su odómetro, claro, sí, y todo, sí, ¿no? Y robarse el odómetro. Pero al final del día, pues los únicos que se engañan pues serían ellos, ¿no? Sí, pues tú puedes tener exactamente un pin de 1 millón de kilómetros, pero si no los has rodado, no, sí, deja, claro, de ser más que un pedazo de metal y ya. Se siente realmente cuando tú rodaste esos kilómetros, cuando sabes. Porque aquí el único que sabe si los rodó o no en realidad... Eres tú mismo. Eres tú mismo. Entonces, pues... Sí, yo sé bien que nos los han pedido. Nuestros amigos afiliados tienen derecho a un pin de estos al año, sin costo alguno. ¡Órale, qué chido, qué rayados! Para esto, una vez que se afiliaron a la comunidad biker, no sé si recuerdan las personas que se afiliaron, les pedimos una foto de su odómetro en ese momento. ¿Cuántos kilómetros tenían ahí registrados? Y conforme han ido rodando con nosotros y rodado por su cuenta, porque obviamente no nada más se trata de que rueden con nosotros, sino, claro, de que rueden. Que rueden. Que rueden, que salgan. Pues van a ir acumulando kilómetros y ya varios, entre ellos nuestro amigo Felipe Toris, por eso me acordé, nos preguntaba que cómo puede llevárselo. Pues es bien sencillo, Felipe, nada más mándanos la foto de tu odómetro actual con los kilómetros que tienes y si son 5,000, 10,000, 15,000, los que sean, pues ya te podrás llevar, pues, sí, sin ningún problema te vas a llevar tu pin. También tenemos parches desde 1,000 kilómetros hasta 10,000 y los pines van de los 5,000 a los 100,000. Órale. Entonces, pues para que vayan haciendo sus cuentas, porque mucha gente también nos pregunta, oye, es que yo ya he rodado, rodé de aquí a Coahuila. Bueno, pues saca tus kilómetros, ¿no? Dinos cuántos kilómetros rodaste. Yo de aquí a Juárez hice 4,000 y tantos. Nada más en ese viajecito, fíjate. 4,000 y di vuelta Entonces, en 4 días. Ya no hablemos de nuestra amiga Citlali, por ejemplo. Exacto. Que ella tendríamos que ponerle unos... Exacto, 50,000, ¿no? Hizo la... Sí, una buena cantidad de kilómetros. Con nuestro amigo de la BMW. También, que sacó, sí, el parche de estos, ¿cuánto se costó? 25,000 kilómetros, nomás así. 25,000 kilómetros. Así nada más. Entonces, para que lo vayan checando, señores, si quieren su pin de kilómetros rodados, aquí los tenemos. Nada más sacan sus cuentas, manden su foto y con eso pueden, exacto, llevarse su bonito pin, que pues es un orgullo portarlo, ¿no? Claro. Por ahí ya nos están mandando mensajes en Twitter también, les mandamos saludos a todas las personas que nos siguen a través de Twitter. Felipe Torres ya nos está escuchando. Phoenix, saludos, buenas noches. Toreto, buenas noches, ¿cómo estás? Mi amigo Felipe le manda saludos a Rocco, tiempo sin escucharte. Es que anda bien ocupado, mi amigo Rocco. Pues, uno que es... que tiene que andar aquí y allá de tibiritado. Dice producción Helmi, producción Biker, perdón, que se extrañó el programa de la semana pasada, sí, hombre. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, pero ahí estamos. Yo estaba más puesto que adolescente del CCH para hacerlo, ¿no? Sí, pero sí. Pues no. No se pudo. Dice Eduardo Daniel que nos manda saludos. Felipe Torres, que si están disponibles los pines en Western Custom Garage, les vamos a mandar a nuestros amigos de Western Custom Garage. Una de nuestras nuevas sucursales. Sí, saludos a mi amigo José el Vikingo, por cierto. Estuvimos por allá hace unos días. Y qué buena rodada. Fíjate, me fui con Gustavo y nos fuimos con un grupo de aproximadamente 40 motocicletas. Nos agarró el aguanieve ahí en plena carretera, pasando la caseta. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Sí, por supuesto. Pero ¿sabes qué es lo chido de todo esto? Iban motos de todos los tamaños, colores y sabores. Pero tres chavillos que son comunidad biker, que tienen la camiseta bien puesta, no pertenecen como tal, pero son afiliados a la comunidad y traen sus motos chiquitas, motos 125, por ahí así. Iban bien aguerridos, ¿eh? Sí, en claro, el aguanieve, como bikers. Agarrándose sus huevitos. Sí. Aferrados al manillar y con todo. A todo lo que daban sus motocicletas. Y nosotros escoltándolos en la parte de atrás. Padrísima la rodada, llegamos al evento. Carnes asadas, chelitas, tatuajes. El lugar está muy bien acondicionado, tiene un concepto muy similar al que tenemos aquí en Biker Town. Nada más que allá está dentro de una placita comercial en el segundo nivel. Tiene buen espacio de estacionamiento. Y aquí nosotros somos una placita comercial. Aquí nosotros somos una placita entera, sí. El lugar está chiquito comparado con Biker Town, pero está muy bien acondicionado, supieron aprovechar muy bien el espacio. Entonces nos la pasamos a todas margaritas, la gente de allá espléndida, nos trató súper bien. Invitaron a nuestros amigos de las food trucks de 12 salsas. Ok. Y la verdad se discutieron. ¿Y sabes este cuate dónde tiene un food truck? Por aquí en Acoxpa, ¿no? En Acoxpa, sí, sí, sí. Ah, sí, exactamente, ahí en Paseo Acoxpa tiene. Sí, en Paseo Acoxpa, ¿no? 14 salsas o 12. 14 salsas, ese número, ese cuate. Buenísimas las arracheras, buenísimo todo, papas al horno. Y aquí está. Ya vamos a hacer sinergia con ellos también. Aquí en Comunidad Biker muy pronto vamos a tener a estos señores de las food trucks como parte de patrocinadores de Comunidad Biker. Entonces estén pendientes. La rodada Metepec, excelente. Y con esto pues vamos al tema de las rodadas, Rocco. Por ahí hemos visto algunas rodadas un tanto cuanto desorganizadas, donde el principal elemento que yo creo que ha sido la base del error es el número de motocicletas. Es muy importante tener un control en cuanto al número de motocicletas que van a acompañarnos en una rodada. Y en ese orden de ideas, pues obviamente, entre más motos, pues más gente necesita. Si tú estás organizando una rodada, debes de contemplar antes que ninguna otra cosa cuánta gente te va a acompañar como staff para ir checando a la gente que llevas. ¿Qué capacidad tienes? Si llevas 10 motos, 30 motos, 80 motos, 100 motos, 5 motos, debes de llevar la cantidad de gente suficiente para llevar un control de esas motocicletas. Y para saber reaccionar. Y si alguna de esas motos falla, pues que el contingente no se vea afectado, pero que puedas brindar el apoyo, ¿no? Claro. Que no se quede ahí el biker botado, porque eso es feísimo. Que te inviten a una rodada y que te dejen abandonado, pues no sé. Y herido, imagínate. Luego, si te caes, imagínate, es peor. Entonces, es muy importante. Yo creo que para poder organizar una logística, primero, tener un control sobre el número de motos que vas a llevar. No por llevar muchísimas quiere decir que la rodada va a ser espectacular. Imagínate que nosotros lleváramos a nuestros 173,854 mejores amigos que tenemos en nuestra página a una rodada. Tendríamos que llevar para 173,000. Yo creo que tenemos que llevar mil... Yo creo más, estamos en el orden de los 8,000 bikers más o menos, para llevar un control más o menos en cuanto al número de motos. Dicen Nefi y David, y la hora de los enamorados, le estamos dando un receso porque cómo andaban nuestros amigos. Exacto. David y Neftalí, ya andaban sobados, yo creo que es poco, pobrecitas. Pero sobados de las caídas. De las caídas y de la chamba y de todo. Pero ahí andan, les mandamos un saludo a nuestros amigos Neftalí y David. Pronto estarán con nosotros de vuelta. Les estamos dando un merecido receso, pero ya van a regresar. Entonces, el primero es el número de bikers. Segundo, pues el número de gente que vas a llevar apoyando a esos bikers. Claro. Si vas a llevar una grúa, pues que esa grúa sea suficiente. Nosotros estamos llevando una grúa por cada 80 motocicletas, más o menos. Una grúa. ¿Por qué? Porque medimos el número de riesgo, ¿no? ¿Cuántas motos fallan cuando llevas 80? Pues mecánicamente fallan 2 o 3, ¿no? Pero son cuestiones muy sencillas, que rápidamente se solucionan y la siguen andando, ¿no? La llanta. Y de 80 motos, una es muy probable que se tenga que ir trepada en la grúa. Exacto. Entonces llevas una grúa con capacidad para por lo menos 2 o 3 motos, para que salga sobrado en caso de que esto llegue a suceder. Ya nos, y nos ha pasado, creo que en cada rodada prácticamente por hemos ocupado la grúa, sí. ¿Eh? No, sí, siempre se ha ocupado. Sí, salvo esta de Querétaro. Ah, bueno, esta vez de Querétaro. Pero no, de ahí en fue, que nos fuimos blanquísimos, no hubo ningún desperfecto. Pero en casi todas, en la de la Jusco, por ejemplo, de los que nos acompañaron, ninguno tuvo percance. Una persona del staff, David, tuvo una caída y ahí se ocupó la grúa. Pero es donde volvemos al asunto, la logística. El número de motos para el número de servicios que estás prestando, ¿no? Y saber cuánta gente sabe responder y reaccionar ante tales eventos, ¿no? Claro, cuando empiezas la rodada, pues eso es muy importante. Dale una revisada a todas las motocicletas que te van a acompañar, porque nosotros tenemos que regresar a las motos que traen llantas lisas, que no traen sus luces bien, que las cadenas están muy torcidas. Apenas esta rodada a la Jusco tuvimos que regresar un par de motocicletas. Y los chavos, fíjate qué buena onda, entendieron muy bien el asunto, no se pusieron rudos ni nada. Es la seguridad, no solamente de ellos. Les hicimos su devolución de lo que pagaron por la rodada, por supuesto. Pero es mucho mejor porque evitamos ponerlos en riesgo a ellos y poner en riesgo al resto del grupo, ¿no? Porque en una de esas llega a suceder algo que provoque una caída. Y como vamos en grupo, pues es probable que se avienten ahí, ¿cómo se le dice? Por carambola, ¿no? Sí, en carambola, el efecto dominó, que se cae uno y se caen dos. Se caen dos o tres, entonces tenemos que regresarlos, lamentablemente. Por eso siempre insistimos, si van a participar en una rodada, su moto en buenas condiciones. Es responsabilidad de cada uno, pero si nosotros estamos organizando la rodada, es nuestra responsabilidad ver que todos vayan seguros, ¿no? Claro, y que todos medianamente vayan en óptimas condiciones. Y si no van, pues auxiliarlos en ese momento, ¿no? Claro, claro, sí. Si le hace falta presión a las llantas, pues se les echa aire. Si les hace falta algún líquido, pues se les completa. Pero hay cuestiones en las que definitivamente los tenemos que regresar. Pues si las llantas están lisas, no podemos hacer nada ahí, por ejemplo. Van para atrás, entonces... No, y siempre traemos gente adelante, en medio y hasta atrás, ¿no? Claro, sí. Eso de cada convoy. Eso de cada convoy, siempre. Invariablemente llevamos un líder, las alas y una barredora. Siempre. Y llevamos precisamente alas porque luego llega a suceder que el convoy es muy numeroso. De 80 motos, ya estamos hablando de un convoy bastante numeroso. Y en los semáforos, antes de salir de la ciudad, sucede siempre que se nos divide. Entonces una de esas alas suple al líder... Y ya se pueden llevar esto en dos convoys sin ningún problema y nos damos a... Parar la circulación y la avienta. Parar la circulación, claro, claro. Entonces, eso es la base de una buena rodada, la logística. Tener el personal, revisar las motocicletas, hablar con la gente que nos va a acompañar en la rodada, ver quiénes sí han rodado en carretera, quiénes no han rodado en carretera. Y de esta manera acomodarlos. A los que no han rodado, ¿no? A los que no han rodado siempre los aventamos hasta adelante para que ellos pongan el ritmo de la rodada. Que nos indiquen la velocidad a la que puede ir el grupo. ¿Para qué? Para evitar que se sientan presionados. Porque si avientas a los que nunca han rodado en carretera hasta atrás y avientas a los más avanzados adelante, pues ellos van a marcar el ritmo de la rodada y los de atrás van a tener que irlos correteando. Y si no saben, les puede ganar una curva, etcétera. Entonces es bien, bien importante en cuanto a logística tener todo esto. Pero yo insisto, lo primordial es el número de motocicletas que te van a acompañar. Eso es básico para saber cómo vas a manejar tu logística. Nosotros llevamos un límite máximo, estamos entre las 60 y las 80 motos dependiendo de la ruta. Claro. Si vemos que la ruta se presta porque está muy sencilla, porque es de nivel bajo, pues podemos llevar tranquilamente 80 motocicletas sin ningún problema, como ahora que nos fuimos a Real del Monte. Y de querer, pues te llevas 200, 300, 400. Ah, sí, claro, pero, ¿no? Pero en base... Pero de poder... Exactamente, de querer, pero exacto. Le has dado al clavo. Una cosa es querer y la otra es poder. Ahora que nos fuimos a Real del Monte, creo que fue el contingente más numeroso que hemos llevado de motocicletas, unas 80. Se llegó a un número de 100, pero porque ya llegando allá, casi llegando allá, se juntaron varias motos en Pachuca, me acuerdo. Así es. Que se nos juntaron varias motocicletas que nos esperaban de allá precisamente. Pero de aquí salimos con 80 motos, sin ningún problema, y de regreso lo mismo, sin ningún problema, a pesar de que por ahí hubo dos fallas mecánicas ya que veníamos de regreso, se les pudo prestar el auxilio y llegamos a la Ciudad de México sin mayor complicación. Entonces eso es muy importante. La logística en cuanto y a la no por querer comerle el mandado al de enfrente, decir que todo es gratis y vamos, y que aparte les brindamos protección y seguridad, y les damos condones, chelas y drogas, ¿no? ¿Cómo dicen ahí? Putas y mariachis, ¿no? Sí, putas y mariachis, ¿no? Pero, putas mariachis y estupefacientes, ¿no? Para toda la banda. Entonces, no, sencillamente así no se puede. Entonces, recuerden que si ustedes están yéndose a rodar con nosotros es porque están yendo a una rodada segura. Eso es lo que cubre su cuota por rodar con nosotros, son a veces, servicios, ¿no? Mucha gente dice, ay, están cobrando por rodar. No estamos cobrando por rodar. No. Realmente lo que... Ustedes pueden rodar gratis. Sí. Lo que estamos haciendo es prestar un servicio, porque cuando empezamos Comunidad Biker, nosotros hicimos un estudio de mercado. Y hablando con varios motociclistas, sobre todo con gente ya de mucha experiencia, me dicen, yo si voy solo, me voy solito con mis amigos. Y nos la pasamos a toda madre, y si se descompone la moto, vemos cómo le hacemos, pero la arreglamos. El problema, y que ellos mismos nos dijeron, es cuando llevas a tu esposa o llevas a tus hijos. Exacto. ¿Sí? Muchos bikers de añísimos rodando llevan a su chava, llevan a su esposa, llevan a su novia, llevan a X o Y. ¿Y ese día? Y no ese quieren. Día pasa algo. Y no, siempre. Fíjate, y a lo mejor no, pero lo que no quieren es tener ese pendiente. Dicen, mira, yo no quiero irme a rodar y que de pronto la moto de uno de mis cuates se madre y que yo esté ahí con mi esposa. No saber qué hacer. Esperando a que llegue la grúa, tratando de auxiliarlo. Y pues entendemos perfectamente bien. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se van con nosotros y se olvidan de ese problema. Al final del día es lo que buscamos aquí, resolver ese conflicto. Aparte, imagínate, una grúa tú solito de Querétaro para acá. No, te va a costar un billete, ¿eh? Un billete, sí, del Ajusco. De ese día de que nos fuimos, no era Comunidad Biker todavía, pero nos fuimos a rodar a dónde, no recuerdo a dónde nos fuimos. Que de regreso se descompuso una motocicleta y la arreglamos con un alambre de una cerca que estaba ahí. Que fuimos a Pachuca hace... Como dos años nos fuimos, ajá. La grúa le quería cobrar 1,500 pesos al chavo. Y nada más, o sea, de... Ya estábamos de muy... Pachuca. Sí, ya estábamos muy avanzados, ya en la carretera. Ya era casi el Estado de México. Ya casi era Estado de México. Casi nada para el Estado de México, 1,500 pesos. Entonces, todo eso lo solucionamos aquí. Entonces, es algo que damos un servicio que la gente nos solicita. Y tan es exitoso que nuestras rodadas mínimo, nos llevamos 40 motos sin ningún problema. Y eso porque le ponemos el lujo de, un límite. El lujo de, exacto, de ponerse un límite y batear a la gente y decirle, a ver, ¿no? Esta rodada es de tantas personas o esta rodada es de tanta cilindrada, ¿no? Porque también hay que aceptarlo, hay ciertas rodadas que son para ciertas cilindradas, ¿no? Ah, claro, y ciertos caminos. No puedes aventarte una ruta muy pesada si no sabes quién te va a acompañar, porque si tú haces una convocación abierta, una rodada, claro, si cuando haces una convocación controlada, sí, te llega el chavito que en su vida ha rodado. Exacto. Te llega el chavo. El que hace stone. Sí, llega el pistón. Valentino Rossi. Llega Valentino Rossi. Llega Lorenzo Lamas. Llega la moto que se ve bien. Y está bien tronada. Pero que está bien tronadísima por mecánicamente, ¿no? Entonces, imagínate si la haces abierta, pues te van a llegar 20 de cada uno de esos especímenes. Y segurito algo va a ocurrir. Es lógica, es simple estadística, simples matemáticas. Entonces, ustedes pueden tener la certeza absoluta de que si nosotros organizamos una rodada, ustedes están cubiertos. Sí, y juntos llegamos y juntos... Exacto. Juntos nos vamos, juntos regresamos. Nada de que se nos fue uno y que ese güey no iba conmigo y no sé qué. Nada. Sí. Por eso se les da un distintivo. Que les borramos comentarios y que se quejan y que dicen que acá y que allá. Eso aquí no pasa. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta todo esto. Mientras, otra cosa sucede, vamos a mandar saludos. Dice Gabriel Guevara que cómo se afilia si vive en Tlalnepantla. Por correo electrónico, mi estimado Gabriel, y te podemos mandar tu credencial por correo convencional, o que te vengas aquí a nuestras oficinas en la Narvarte, o a nuestro lugar preferido y consentido, Biker Town. O en una de esas te lo mandamos a Metepec. Si te también, Metepec cercano. Te puede quedar más cercano, en una de esas no hay ningún problema. Todo se puede, mi estimado Gabriel Guevara, para que seas parte de la comunidad biker. Dice Producción Biker que estamos escuchando el programa en vivo, Rodadas Nocturnas, ya 30 de agosto del año 2016. Hugo nos manda saludos. Sanders, hace dos semanas ganó una membresía roja con una pregunta que hicimos en el programa. Pues ya, lánzate por ella. Del 16 ya habló y le dijimos que nos íbamos a comunicar cuando estuviera. ¿A eso se refieren en afiliación? Fíjate, Sanders, que eso no lo vemos nosotros, lo ve nuestra amiga Neftali. Pero con todo el gusto del mundo le decimos, y ahorita tomo nota, Y hazme un favorzote, mándanos un correo a registro@soybiker.com.mx para decirle a Nef que mandaste tu registro, ¿no?, para la afiliación. Carlos Campos nos manda saludos. Muy buenas noches, mi estimado Carlos. Felipe Toris, bravo por Comunidad Biker, dice. Y de este lado, en Twitter, nos dice Pompón, que buenas noches. Dice Miguel Ángel Cama, que saludos. Yoris Díaz, que a dónde vamos a rodar. Y que dónde se obtienen los pings. Los pings, hola, nos dice. Dice que yo y yo puedo ir en bici con un Fruitsy. Bueno, dice todos, Fa. De todas fue nuestras primeras motos. Fue de las primeras motos de todos, exacto, yo creo. Fíjate que a mí mi papá me compró una moto, digo una moto, una bici, que tenía en el manillar una caja negra. Y la hacías así y sonaba con un motor de moto. Bien bonita. Sí, sí, sí. Pero salía del ruido de la caja. Salía, ¿no?, del ruido de la caja, sí. Órale. Como que tenía ahí unos engranes, sí, y le hacía run, run. Órale. Muy padre, ¿eh? Era la sensación de la cuadra yo con, o sea, mi bicicleta, huevo, con sonido de moto. Sin frutsis, ay, esos pinches frutsis. Yo acá traigo el sonido. Nada más que era un guateque porque tienes que estar todo el tiempo dando, ¿no? El frutsis era automático, ¿no? Exacto. Pero hay esos recuerdos de la infancia. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de la rodada a Querétaro, al Querebiker, que se llevó a cabo este fin de semana. Nos fuimos en dos contingentes, uno salió el jueves y el otro el sábado, en el cual se fue mi amigo Rocco, al cual tengo aquí a mi lado. Rocco, platícanos, ¿cómo estuvo? Pues bien, bien, bien. ¿Todo en orden? ¿Todo en R10? La ida estuvo tranquila, llegamos allá como... ¿Qué tal el clima de ida? Bien y benevolente. ¿Sí? Es ida, ¿no? La ida normalmente es en la mañana y bien tranquila. Sin ningún problema. Llegamos allá onda 1 de la tarde. Sí, ya salieron un poquito tarde porque hubo algunos rezagados, ¿no? Un poquito tarde, pero ya sabes que así es esto. Pero llegamos justo a la hora, ¿no? O sea, Sí, porque el evento empieza tipo 5 de la tarde, ¿no? Exacto, o sea, ni siquiera tienes que... Antes no hay nada. Pues los crudos y los borrachos del día anterior se quedaron allá a dormir. A dormitar, sí, sí, sí. Sí, realmente no hay nada. Llegamos, montamos el stand y luego la gente empezó a llegar y a preguntar. Y ¿qué tal la participación de Comunidad Biker por allá? ¿Sí nos conocen? La gente nos conoce demasiado. La gente quería playeras, gorras, pines, ¿no? De todo. Comprando muchas cosas. Qué bueno. Preguntando las afiliaciones, buscando mucho los pines, ¿no? De los kilómetros. Quieren, ¿no?, obviamente que haya Comunidad Biker en el Bajío ya. Ya va a haber, ya va a haber. Pronto estamos en eso ya trabajando, en Querétaro también. En general bien, ¿eh? O sea, creo que el evento para ser el primer año que se hace... ¿No? A muchos no les gustó, digo, para mí no rebasó las expectativas, pero tampoco las dejó mal. No estuvo tan mal, ¿no? Sí, comparado, o sea, con otros, ¿no? Para ser el primer año, estuvo bien. Estuvo mucho mejor que la Cafés. Sí, sí, la Camoto, ¿no? Seguro, sí. Ay, con otro tipo de gente y otro tipo de cosas, de música. Empezó el jueves, terminó el sábado, muchos expositores, muchos patrocinadores, entre ellos nosotros. También estuvo Harley Davidson por ahí. Harley Davidson patrocinando, estuvieron algunos hoteles, el One, algunos bares. O sea, realmente estuvo bien la participación. Yo creo que hubo cerca de 5.000, 6.000 bikers. Y todos preguntando que cómo se afiliaban, que cómo estaba el show. Algunos comprando, te digo, souvenirs, cosas. Ah, muy bien, muy bien. Nos escuchan también. Les mandamos un saludo, por supuesto. Nos mandan saludos. A toda la gente de Querebiker, muchas gracias por el apoyo. Claro. Nos trataron bien chido, la neta. Sí, claro. Cuando vieron que el stand se podía mover, lo movieron. Ah, y no, todo. Y a Cristian, gracias, ¿no? También son la bandota. Nos echaron mucho la mano. Le mandamos un saludo a toda la gente que organizó el Querebiker y ya estamos más que puestos para el año que para entra. Para el próximo año, sí, claro. Porque la verdad nos trataron bien chido. El evento estuvo bastante bueno. Yo creo que sobre la marcha van a ir aprendiendo, ¿no? Y lo van a ir mejorando. Es como todo. También la primera Motofiesta León no fue nada espectacular. O sea, hace 21 años no habían... Claro. Y es importante que se vayan organizando estos eventos, claro, para que el biker tenga opciones, ¿no? Y tenga, pues, viajes y rodadas y kilómetros, ¿no? Y convivir con la banda y todo, ¿no? Es la única forma de ser biker. Sí, no hay de otra. Rodando. Claro, rodando. Entonces, muchas gracias a los señores del Querebiker. El regreso, ¿qué tal? Bien. También los hospedajes allá, los hoteles que tuvimos. Ah, sí, ¿qué tal? Muy padres, muy chidos, baratos y económicos comparados a lo que estaban las habitaciones allá. Una habitación normal estaba en 1.200, a nosotros nos las pusieron desde 590, que fue la matrimonial, y 750 la... Baratísimo, la neta, la neta. Exacto, y muy buenos, digo, eran hostales porque no son hoteles, o sea, son de 4, 5, 6 habitaciones, pero muy bien, muy limpias, muy profesionales, la gente... Los bikers que nos acompañaron, ¿qué tal? Bien, felices, ¿no? Por ahí, ya sabes que nunca falta el que llega tarde y llega hasta allá, y al día siguiente ya se perdió y ya no te vio. Pero en general, bien, la gente venía bien. De regreso, ya sabes que siempre nunca falta el accidente en la carretera. Sí, ¿qué tal para entrar a la Ciudad de México? Nos aventamos con... Bueno, al Estado de México primero. Yo que traía toda la camioneta con las mercancías y todo eso, metí por lo menos 15 kilómetros o 20 kilómetros a vuelta de rueda. Y tuve que entrar por la parte de atrás de Jorobas, pero a gusto. Pero a gusto. Sí, los motociclistas se los trajo Gustavo, sí. Que le mandamos un saludo a mi amigo Gus. Sin mayor complicación, entre él y Yoshi, ¿verdad? Entre él y Yoshi. Mi buen Yoshi, también te mando un saludote. Y se los trajeron sin problema, los dejaron donde los tenían que dejar, y los motociclistas hasta donde yo me quedé, felices y contentos. También, ¿no?, la organización del Querebiker a 100 ya nos estaban esperando, ya tenían dentro de nuestros paquetes, ya todo, ¿no? Todo, o sea, ya, todo en orden. Llegaron nuestros amigos de Qualitas. También estuvieron nuestros amigos de Qualitas, nuestro amigo de los trajes Capricornio, le mandamos un saludo y un abrazo. Qué bueno que nos acompañaron. Y pues estuvo super chido. La fiesta estuvo sabrosa, estuvo interesante. No, yo te hablé al día siguiente y estabas devastado, cabrón. Como fumigado. Pero no, terminé. O sea, realmente el evento terminó onda 12 de la noche. Y terminó de tocar la botellita de Jerez. Terminamos de recoger el stand. Yo creo que a la 1 terminamos de recoger el stand. Fuimos a cenar allá a la Plaza de Armas de Querétaro. 1:30, 2 ya estaba dormido ya. Pero bien cansado, ¿no, güey? Sí, pues quítalo, ponlo, ¿no? Y aparte venías de rodar y todo. Exacto, entonces quítalo, ponlo, vuélvelo a poner, quítalo, vuélvelo a quitar, acomódale, porque pues estaba bien, acababa de llover 2 días antes. Sí, entonces, sí, inundado, la ¿no? La cancha del estadio anegado. Parecía fango, busque lugar, préstalo, no, pero gracias a toda la organización y a toda la gente que estuvo allá, nos fue muy bien. Salió bien el evento, pues qué gusto, pues ahí está el Querebiker, señoras y señores, váyanse preparando. Para el año que entra. El próximo año. Vamos a cambiar un poco el calendario, ¿no? Sí. Y vamos a... La próxima rodada nos vamos a las pirámides, ¿no? Teotihuacán, exacto. Vamos a dar el grito por allá. En septiembre nos vamos a Teotihuacán, pues es patrio. Exacto. Nos vamos a un lugar muy icónico de nuestro querido país, exacto, de México. Nos vamos a las pirámides. Entonces, para que se vayan preparando, esto va a ser la última semana de septiembre, ¿no, Rosa? Sí, ahorita estamos recalendarizando todas las rodadas para saber cómo vamos a terminar el año. Pero de que vamos a rodar una vez al año, una vez al mes, por lo menos sí vamos a seguir con esa bonita tradición. Entonces, váyanse preparando porque en septiembre nos vamos a las pirámides. ¿Por qué le queremos hacer las pirámides? Por esta situación y porque muchos bikers que no nos pudieron acompañar por la restricción de la cilindrada, ajá, nos pidieron una donde pudiesen participar. Ajá. Entonces, esta va a ser abierta, prácticamente cualquier moto nos va a poder acompañar, es una ruta bien tranquilita, sin mayor complicación. Esta vez hubo una moto 250. Ajá. Y se rifó, ¿va? Se rifó, o sea... Es que ya 250 ya es... Y era Bayash, no era chinita. No era chinita, ya es un tamaño más o menos decente, sí, ¿no? Sí, y venía... ¿Le costaban las subidas? Sí, me imagino. Pero, los columpios le han de haber costado trabajo. Pero en recta sí alcanzaba los 110, 100. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta rodada, para todos nuestros amigos que tengan cilindradas más pequeñas, estará abierta para todos ustedes. La convocatoria sale la próxima semana. Exactamente. Con toda la logística ya preparada para que nos la pasemos a todo dar en septiembre. La última semana de septiembre, ¿no? La última semana de septiembre, es algo así como el 27. Ahora ya sí, ya les informaremos con tiempo, no se preocupen. Bueno, en otros temas, tenemos evento el próximo viernes aquí en Biker Town. El próximo viernes. El próximo viernes tenemos un eventazo buenísimo aquí en Biker Town para que le caigan. Se va a poner buenísimo, banda en vivo. Vamos a tener sorpresas, muchísima diversión. Sábado 24 de septiembre. Es la rodada a Teotihuacán, mira, sábado 24 de septiembre. Esto es primicia, nadie lo sabe más que ustedes que nos sábado están sintonizando. 24, ¿no? Sábado 24. Para que vayamos a Teotihuacán y regresemos aquí a Bikertown a echar unas chelitas. Sí, sí, sí, una rodada de ida, pisamos base, nos la pasamos un rato, exacto, a gusto por allá, regresamos aquí. Como la vez del ajusco. Como la vez de la que funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho, Sí, claro. A la gente le gustó tampoco, mucho. O sea, van, ruedan. están un ratito allá arriba, se pueden ir. No, a comimos súper bien, nos la pasamos a todo dar en el circuito, salvo David Caballero. Todos nos la pasamos muy bien. Pero, y esta la queremos manejar más o menos similar, la logística nos gustó mucho. Exacto. Entonces váyanse preparando para el sábado 24 de septiembre. Yo creo que nada más vamos a tener 50 lugares. 50, 60 lugares, ¿no? Algo así. Así es que llame ya. Vamos a tener la convocatoria, yo creo que entonces la sacamos, ¿qué te parece si el próximo viernes? Exacto, para que ya... Para que se vayan preparando, señores. Vaya juntando su lanita. Que nos acompañe para que se vayan a pasar a todo dar el próximo 24 de septiembre, sábado 24 de septiembre a Teotihuacán, nos vamos. Teotihuacán. Bueno, entonces el viernes tenemos evento aquí en Biker Town, para quien le quiera caer, se va a poner buenísimo. ¿Qué tal la banda? La banda es muy buena, escala Richter. La verdad se rifan los chavos, qué bárbaros, ¿eh? Sí, sí, son muy buenos, tienen una chica baterista que toca muy bien. Y no está de mal los bigotes. Canta muy bien el chavo y tocan muy bien. Los chicos también están bien guapos. Están bien guapos. Ahí sí no saben decirte, Rob. Un saludo a Erwin, si nos estás escuchando. Le mandamos un saludo. Saludos de Juanga. De Juanga. Oye, se murió Juan Gabriel. Sí, carajo. Ese día vamos a tener aquí algunos covers, claro, de Juan Gabriel vamos también. Vamos a hacerle un homenaje a Juanga. Un pequeño rockero. Homenaje a Juan Gabriel, rockerón. De hecho, está de música. Escuchen de fondo. Así es, así no podía es. Faltar el buen Juan Gabriel. Yo creo que de los pocos ídolos así de peso pesado que quedaban. Yo creo que, la neta, sin ser pretencioso, desde José Alfredo Jiménez, no había otro. No había otro, ¿va? Porque ahorita sí queda Vicente Fernández. Pero Vicente Fernández nada más canta, no. Nada más canta, pero digamos que es del nivel, ¿no? Del calibre. En cuanto al gusto popular, me refiero. Yo creo que estaría un pesito más abajo. Porque Juan Gabriel... compone y canta, ¿no? Exacto. Sí, no, claro. Es cantautor. Y ese es un plus. Ah, no, sí, ¿no? Definitivamente. El escribirle también a gente bien pesada. No, sí. José José. A Vicente nunca le escribió, fíjate. Claro que sí. Pero yo sabía que estaban peleados, ¿sí? La diferencia es de... Vicente Fernández la hizo famoso y Juan Gabriel se le escribió. ¿Ah, sí? Y cuando se pelean... Juan Gabriel empieza a cantar La Diferencia en todos sus conciertos. Porque pues estaban emputados. Entonces dice, sí, pues yo te la di, pero es mía, güey, ¿no? A huevo. Entonces yo la voy a cantar y yo también me voy a hacer famoso con esa canción. Fíjate, esa no me la sabía, sí. Mira. La diferencia de que hizo famosa Vicente Fernández. Don Vicente Fernández, que todavía. Yo creo entonces, volviendo al tema, es de los pocos, el último que queda. Sí. De esa categoría, ¿no? De pesos pesados. Queda Armando Manzanero, pero la voz de Armando Manzanero nunca fue buena. Nunca fue buena. Y aparte yo creo que no tiene ese punch, ¿eh? Es muy buen escritor. Te lo voy a poner así de fácil. Si mañana hubiese un concierto en el Auditorio Nacional y pones a Vicente Fernández y al día siguiente pones a Armando Manzanero, ¿quién atasca? Sí, Vicente Fernández. Sin problema. Sí, sin problema alguno. Sí. Y lo mismo pasaba con Juan Gabriel. Así es donde mides la popularidad. Si Juan Gabriel viviera y dijera, mañana voy a hacer uno en el auditorio, lo atasca el güey. Oh, 18 fechas se aventó el año pasado. Sí, lo atasca sin problema. Con un concierto que duró 6 horas. Ese güey sí se aventaba. Es como Vicente, que dice, mientras ustedes no paren de aplaudir. Yo una vez lo fui a ver al Palacio de los Deportes. No, manche, ya era de por favor, ya vámonos. Sí, de no, manche, ya cerraron el metro, güey. Sí, yo traigo 100 pesos para el taxi. Sí, este güey no se calla. Este puto no se calla y la morra sigue bien prendida. Sí, exactamente. Entonces, qué lástima, hombre, porque yo... Ya se acabó una época, ¿no? Sí. Ahorita... Y bien joven. Sí, 66 años. Voy a sonar como mi papá, pero creo que ahorita no hay así ya... Los chavitos actuales no le llegan ni de broma, ¿eh? No, porque este tipo, al final, era un poeta... O sea, escribía bonito, componía bonito, tenía buena melodía. Y lo cantaron los grandes, ¿eh? Como tú dices, Rocío Dúrcal, etcétera, José José. El otro día también, bueno, antes de que muriera, ahora de la serie esta que sacaron, que el güey hasta cantó en japonés y portugués. ¿Cómo crees? Hay unas versiones de Juan Gabriel cantando el mismo en japonés, cabrón. Está cabrón, ¿eh? No mames, ¿no? O sea, y fue un tipo, pues... Sí, a muchos no les gustaba, a otros sí. Yo nunca fui su fan. Dos o tres rolitas sí las llegaba a escuchar, pero así de que la ponían y la escuchaba, ¿no? Mira, pero me parece, y lo reconozco, que era de los pesos pesados. El otro día platicaba con mi chica y le decía, es bien irónico que en un país de machos haya pegado este güey, ¿no? Espérate, pero haya pegado y que le haya escrito todas las canciones de amor a un güey. Exacto. Porque todas sus canciones de amor son escritas a sus novios y a sus güeyes, a su jefa, obviamente, a sus hermanas. Pero las de amor son para güeyes. Claro. Pues, le gusta, ¿no? Batear de zurda, por decirlo y así. Y está chido. Sí, muy su pedo. Aún así, bateando de zurda en una sociedad plenamente machista. Como la nuestra. En los 70s, la pegó y la reventó, güey. Durísimo, güey. Por algo lo hizo, cabrón. Claro. ¿No? O sea, ha sido el único güey que con lentejuelas se paró en Bellas Artes, cabrón. Sin peros. Y Bellas Artes hasta la fecha no se la prestan a cualquier cabrón. No. Y duro el cuate. Entonces, pues, me hablar así es esto. Bien joven, ¿no? Le mandamos un saludo. 66. Le mandamos un saludo a Juan Gabriel, donde quiera que se encuentre. Sí. Yo de regreso en la carretera, cuando me enteré, ¿Sí te dio el bajón? Pues me dio unos jaloncitos en su honor. En honor a Juanga. Dije, Juanga, hasta allá arriba, ¿no, campeón? Hasta allá arriba. Un saludo donde quiera que se encuentre nuestro amigo Juan Gabriel. Exacto, en el cielo. En el cielo, esperemos. Chupando con Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez. Y ya los grandes se fueron, amigo. Y aparte es de esa generación, ¿no? Sí. Es de la generación de Lola Beltrán, de José Alfredo Jiménez, de Lucha Villa. De José José. Todavía vive, pero ya no canta. Ya no canta. Qué lástima, hombre. Entonces, pues sí, yo creo que se fue el último. Sí, Rocío Dúrcal, güey. De la generación. Rocío Dúrcal, qué vocerrón tenía esa mujer. El último de la generación. De esa generación. Bueno, pues ahí está, señoras. Vamos a hacerle un pequeño homenaje el próximo viernes aquí en Biker Town. Exacto, vengan. Bien que se lo merece. Se pone bien bueno. Se pone bien bueno, cáiganle. Aparte tenemos nueva administración. Y la verdad, yo soy enemigo de las hamburguesas. No me gustan. Pero, ¿cuándo vine? ¿Qué día vine? Vine el sábado. Que estaba aquí mi hermano. Y pues yo me moría de hambre porque llegó mi esposa, se pidió una chela, dije, esto va para largo. Y le digo, ¿sabes qué? Tráeme una hamburguesa. Qué pinche hamburguesa tan deliciosa, ¿eh? Grande. Y la neta, se las recomiendo, pero por completo. Es pan artesanal. Es pan artesanal. No es el de pan Bimbo. No es el bimbollo de pan Bimbo, exactamente. Ni el bimbollo grande que teníamos. No. Es un pan artesanal. Que yo nunca había comido, la neta. Te soy muy honesto. Jamás había comido ese pan. Muy rico. Pero a mí me impactó la carne, güey. Bueno, no sé de dónde demonios la sacaron. Es Cirlón. No, pero qué pinche... La verdad, y es neta, ¿eh? No es porque yo sea de aquí, ni mucho menos. Al que no le guste, no se la cobramos. Sí, okay. neta. Así, de plano. Las chapatas, ¿no? Que ya no son chapatas porque ya me cagó el gerente y son chiabatas. Chiabatas. Ah, mira. Y sí, lo busqué en el Google para decirle, no mames, es con P y no es con B, güey. ¿Ah, sí? Dice chiabatas. Ah, pues es que aquí le ponemos chapata, ya, se queda. Entonces, la chapata trae igual carne de cirlón, como si fuera una hamburguesa. Ajá. Chorizo, tipo español, queso manchego y queso Oaxaca. Tocino, aderezos de la casa y pues, está delicioso. Subimos por ahí unas fotos al Face para que... Entonces, pues, para que se vengan preparados, no coman mucho y ese día no caigan aquí. Mucho, le, no de veras se la van a llevar a todas. Las chelitas de sabor... ¿Sí? Oh, digo, esas también son novedad, ¿ah? ¿Eh? Porque no tomas, pero hay una chela de mora azul. ¿Qué tal? No manches, deliciosa, ¿no? Pues ahí está, ya otra vez. O las gomichelas, ya las tradicionales. Pues, claro, esas no pueden faltar. Que ya también las tenemos. Ya las tenemos aquí en Biker Town. Nueva administración en nuestro bar para que le caigan. Se pone de lujo. De lujo, de verdad. Y vamos a tener noche mexicana también, ¿no? También vamos a tener noche mexicana. Ven a dar el grito, ven a pegar de gritos. ¿El miércoles? ¿Miércoles 15? El miércoles 15, así es. Y también vamos a tener para la cruda el 16. Ah, claro, por supuesto. Sí, si abrimos el 15, abrimos el 16. Exacto, para la cruda, toda la banda que venga bien torcida acá. Vamos a tener para esas fechas chelitas de camarones. Miren, para que le caigan. No, de verdad, las chelas. El otro día que hicieron la cata de chelas... No manches, no, nos tocó de asorbito y hay una de, para la banda que viene bien cruda, que trae búfalo. Ajá. No manches, Ángel, haz de cuenta que te la terminas y te acuerdas de esas caricaturas de cuando te tomaban algo y le hacían, sacaba. ¿El fuego? El fuego, haz de cuenta que está igual. Sí, ¿no? O sea, se te espanta porque se te espanta. No, con una madre de esas, la cruda, la te hacen los mandados. No. Ah, pues ya escucharon, entonces. Muy buena, el bartender es mixólogo de caché. Ah, sí, se la rifa durísimo. Entonces, el viernes, evento aquí en honor a Juan Gabriel. Y el próximo 15, noche mexicana aquí en Biker Town, a morir, ¿eh? A morir. Ah, sí, ahorita ya estamos a morir, ¿eh? Esta así nueva que, administración es... Yo me rifo hasta la... Cerramos el jueves... Cerramos a las 3 de la mañana. ¿Y el viernes? Cerra a las 5 de la mañana. Y el sábado a las 5 de la mañana. Ya nada más. La banda, imagínate el éxito que tuvo la banda el viernes, que se aventaron 4 turnos. De plano, güey. En lugar de 3 que hacen. Sí. La banda estaba tan prendida y la gente seguía cantando. Vino un chavo a festejar su cumpleaños. Le hicimos su pastelito de hielo. Muy bien. ¿No? Entonces, es lo chido, que el lugar es chico, pero eso mantiene ese calor de la comunión, de la banda, de la gente que está. No aquí. Se pierde, no se vuelve frío el asunto. Ya varios clientes ya se volvieron amigos de que vienen aquí con su. Ah, claro, la banda le cae durísimo. Entonces, también. Varios motoclubes. Sí, Le han caído aquí, entonces para que le caigan, señores, se va a estar de lujo. Hagan reservaciones porque igual el otro día llegaron y ya no había mesas. Ya no había mesas. Sí, sí, sí, entonces, por favor. Se tuvieron que quedar parados un ratito. En lo que se desocupaba, sí. Si van a caer el viernes, hablen por teléfono 7045-3947. Llame ya 7045-3947. Nuestras bellas edecanes elfos están ansiosos por tomarle su recado y hacerle su reservación. Claramente, claramente, mi estimado. Para que no vayan a venir y se tengan que esperar, porque sí, ese día se tuvieron que esperar un rato. Ahí por ahí nos mandan saludos, vean. Ya están rodando nuestros amigos. Nuestros amigos ya están rodando y siempre que pasan por aquí nos tocan el claxon en señal de. ¿Quién sabe que nos mienten la madre, no? Yo, para mí es un saludo. Dale un saludo y se los regreso. Exacto. Igual con el dedo medio. No, no es cierto. Dice Felipe Torres que también quiere una gorra de comunidad biker que se haya en existencia, amigo. Precisamente nos queda una. Una gorra, fíjate. Una gorra. Está reservada para Felipe. Nos trajimos una gorra. Porque todo lo más voló, ¿ah? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Entonces queda una gorra, Felipe. Nos van a llegar más. Sí. Pero claro, esta semana no. Entonces, si vas a venir esta semana, vente por ella. Exacto. Dice Fini, si vamos a ir a las lagunas de Teques, pues ya le dijimos que va a cambiar. Nos vamos a las pirámides. A las pirámides. Vamos a reestructurar el calendario. Va a salir publicado esta semana. Dice. Dice producción que el Buki también es cantautor. También es buenazo el Buki, ¿no? Pero digo, volvamos al asunto. Si mañana el Buki dice voy a abrir el auditorio, exacto, ¿qué tanto lo llenaría? Sí, cinco, ¿no? Fechas. Juan Gabriel se aventaría 20. Sin, ¿no?, pedos, o sea, hay sí, niveles. Sí, sí, es bueno el Buki, pero yo creo que tendrá dos, tres rolas buenas. El Buki es más populachón. Sí, sí. Más, es como Joan Sebastián. ¿Quién lo ha cantado, no? Es como Joan Sebastián. Joan Sebastián también fue un gran cantautor, pero. Por ahí se le queda la manchita del estigma de que si era narco o no era narco. Chuta. Y de que siempre fue como más barrial, como más under, ¿no? O sea, ¿sí? Y yo creo que Juan Gabriel lo cantaba desde el que barre hasta el político, el presidente. Sí, sí, sí, eso sí, ¿no?, es neto, ¿eh? O sea, ese cuate tiene fotos con todo el mundo. Y ponía, ¿sabes?, a bailar desde el güey más mamón y más fresa al Noa Noa. Hasta el güey, hasta Obama. Sí, por ejemplo, ya murió Joan Sebastián, por lo que tengo, claro, entendido, sí, sí, ¿no? Y Obama no dijo nada. Y ahora se murió Juan Gabriel y Obama, presidente de Estados Unidos. Aparte, Juan Gabriel, lo lamentó, hay que, ¿no?, recordar que Juan Gabriel siempre estuvo muy ligado a la política. Siempre era como esos, como un Joao Havelange o como un presidente de la FIFA o un papa que con todo, sí, se algo, llevaba, algo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya entraban presidentes. Ya era una personalidad, ¿no? Entraban presidentes y salían presidentes y él se los con todo se llevaba. Todo llevaba de acuate, de que azapes. En algún momento hasta cantó para la Bastida, ¿no? Sí. Ni Chente, ni Temo, Cuauhtémoc presidente. Ese güey, exacto. Pero no entremos en temas políticos porque se puede poner muy, exacto, feo. Exacto. Dice Henry que la única rola que escuchamos en la traslación es No Tengo Dinero, pues sí. Dice también que no le gustó que lo cremaran, lo hubieran traído en cuerpo presente para un homenaje en Bellas Artes. Ya lo cremaron. Ya lo cremaron. Sí. Por ahí suena también a. De esas conspiraciones, ¿no? No creo que. ¿Quién sabe? No. Digo, por ahí he leído. No, yo no lo afirmo. Lo he leído. Bueno. Yo creo que vale más vivo que muerto. Pues sí, la neta. La neta, porque era un tipo que un día antes de su muerte seguía cantando. No, pero lo que voy es a eso de que no se murió. Yo creo que ahorita ya en estos momentos de. Yo creo que en los 60s lo podías hacer con Elvis, con Pedro Infante. El mito de, sí, no se murió, sí se murió. Yo creo que ahorita ya. Es complicado, quién sabe. Ya no hay forma. Sí, ¿no?, porque al rato lo ves ahí. Estalqueando. En cualquier videíto de internet. Bueno, pues, a donde quiera que estés, Juan Gabriel, vivo o muerto, te mandamos un saludo. Mi estimado Alberto Aguilera, te queremos. Dice Fénix, perfecto, ya está puesto para Teotihuacán y nos felicita por la redada, la redada. Que tuvimos aquí en el bar. La redada gay. Bastante diferente a la de las lagunas de Zempoala. Ah, caray, nosotros nunca hemos ido a las lagunas. No, nos confundes. Nos estás confundiendo 1200 veces, ¿no? Dice, pero el punto es rodar y conocer, claro. Sí, claro, sí. Rodar y aprender y convivir, o sea. El rodar no nada más es rodar, o sea, conlleva, sí, muchas otras cosas. Responsabilidades, más que nada. Claro, claro. Y no, y diversión también, porque conoces banda y platicas con ellos y ven máquinas. O sea, es algo padrísimo. Que exista eso, ese compañerismo y esa hermandad biker es bien, bien importante. Y algo fundamental en una rodada y de acuerdo al código biker es que si todos nos vamos... Juntos regresamos. Todos regresamos, así de fácil. Todos juntos nos vamos, juntos regresamos. Así es de fácil y de sencillo. Bueno, entonces, por ahí se me está escapando una noticia. ¡Ah, lo de Qualitas! Qualitas, que viene... Vamos a tener una oficina de Qualitas aquí en Biker Town. Saludos a nuestro amigo de Qualitas, que andaba bien torcido. A nuestro amigo Alex, que andaba como mosca fumigada, sí, allá en el, sí, Biker Town. Estaba muy cansado. Es que, aparte, les tocó el Querebiker y les tocó el partido de fútbol del Querétaro. Fíjate, pobres, entonces, ¿eh? Sí, pues tuvieron que chambear. Dobletearon, güey, dobletearon. Ya después, ya que andaba infestado, ya se regresó al Querebiker. Como debe de ser. A ver qué había, a ver qué se le pegaba. Como debe de ser. Entonces ya vamos a tener a Qualitas aquí directamente en nuestras oficinas en Biker Town. Tú, amigo motociclista, puedes venir y cotizar el seguro de tu moto y de tu carro aquí en Biker Town. Sí, eso es bien importante, qué bueno que lo mencionas, porque nos han preguntado, ¿y de carros también o son exclusivos? No, pero sin problema, ¿eh? También. Sin problema, Qualitas. Biker también tiene carro. Claro, la aseguradora más importante de México, la más grande, ellos solitos, esa aseguradora solita, maneja el 30% del total de los seguros de vehículos en México. Y lo demás se lo reparten todas las demás. Y un gran porcentaje de las autopistas del país. También muy importante señalar eso también. También una parte entonces, muy importante. Como todas las aseguradoras, como todas, hay algunos que no les han tenido el servicio que esperaban. Es que nosotros lo tenemos y nunca nos han fallado. Sí. Es así de sencillo. Entonces vamos a tener ya aquí la oficina y descuento especial, ojo, para nuestros afiliados, ¿eh? Ojo, y aclaramos, nosotros no vendemos seguros. No, nosotros no somos agentes de seguros. No, ¿no? Vendemos seguros. Es Qualitas. Exacto. Es Qualitas. Ni Ángel ni su servidor somos agentes de seguros, ni cotizamos seguros, ni tabulamos seguros, ni trabajamos pero para Qualitas. Ya vamos a tener nuestro tabulador, nuestro OPT o algo así. Ajá. En nuestra página de internet para que ustedes entren a la página y desde ahí coticen su seguro. Y algo bien importante, de la cotización que les arroje la aplicación o la web, ustedes van a tener entre un 25 y un 30% de descuento. Solo a los afiliados. Para nuestros amigos afiliados a la comunidad Biker MX. Desde un 25 hasta un 30, es decir, que si el seguro cuesta 10 mil, con el 30%, 7 mil pesos. Se ahorran, no manches, 3 mil pesos. Así, por ser afiliados, güey. Si tu afiliación te costó 1,400 pesos. Pongamos que es la Black. La Black, la más cara. No, sin seguro, porque ya vas a comprar el seguro, ¿no? Ok. La sin seguro, 1,400 me parece que está ahorita. Ajá. Porque tenemos descuento. Te gastas 1,400 y te ahorras 3,000. No manches. Ya te salió gratis la afiliación, güey. Así de fácil, así de sencillo. ¡Qué barato! Y algo bien importante, queremos incentivar la cultura del seguro, porque sucede que luego, y en esta ciudad desgraciadamente es bien común, la rata está con todo, y qué mejor que tener nuestra moto asegurada para evitar esa pérdida y ese desfalco en nuestro patrimonio. Y también, por si tenemos algún problema, que se nos quede por ahí la moto, pues te llamamos a la grúa de Qualitas, pasan por nosotros sin ningún problema. Que desgraciadamente ya nos tiraron, bueno, pues tiene todo cubierto, gastos médicos, la reparación de la motocicleta, la reparación del otro vehículo en caso de que nosotros hayamos tenido la culpa. Hay que hacer la aclaración también, nuestra membresía Black tiene el seguro de daños a terceros. De responsabilidad civil, nada más. Es el que da, el que marca el reglamento de tránsito. Sí. Pero se manejan todas las coberturas. Claro. Eso es independiente. Era lo que iba. Tú también, como miembro de la comunidad, si ya tienes ese seguro, lo puedes ampliar con la gente de Qualitas y te va a dar otro precio, te va a dar otro costo y vas a tener un descuento. Efectivamente, va a tener el 25 al 30% exclusivo para nuestros amigos afiliados. Ese precio no lo tienen en ningún lado, ¿eh? Sí, no. Cotícenlo. No. Cotícenlo. Que ni se paren el culo 1,200 veces, ¿no? Cotícenlo donde ustedes quieran. Van a ver que nadie exacto, tiene exacto. Ese descuento. Solamente nosotros es exclusivo para nuestros amigos afiliados a la comunidad Biker MX, que ustedes quieren ya el seguro, nos lo han pedido muchísimo. Vamos a tener la oficina, yo creo, operando ya para la primer quincena de septiembre. Finales, sí. Más tardar finales. No, la primera quincena ya la tenemos, pero ya les vamos a avisar. Y las cotizaciones ya las estamos haciendo. Nada más les pido un favorzote, sean un poquito pacientes, porque nos reporta hoy nuestro amigo Josué, que tuve la fortuna de saludarlo ahí en nuestras oficinas en la Narvarte, que tenemos miles de solicitudes, literalmente. Aleluya. Entonces, por favor, sean pacientes, a todos se les va a dar respuesta, pero conforme van llegando les vamos dando respuesta. Nuestras bellas decanes elfos están consultando día y noche, cotizando sus seguros. Correos. Para que se vea agilizando, manden copia de su factura, copia de su tarjeta de circulación y código postal. Y comprobante de domicilio. No, nada más para la cotización, nada más con eso. Okay. Copia de factura, de tarjeta de circulación y código postal. Porque también, amigos foráneos, si ustedes viven en Querétaro, viven en Guadalajara, viven en Yucatán, viven donde vivan, se les puede asegurar su moto también, sin problema alguno. Y lo mismo va para motos que tengan título americano. Americano. Porque nos han preguntado también mucho. ¿Se pueden nacionalizar las que vienen de importación? También se puede. Exacto. Sin problema. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, las únicas que no aseguran son las que traen título salvaje. Esas son las únicas que no se pueden asegurar. Todas las demás sin ningún problema. Que la mayoría de las que tenemos todos aquí somos salvajes, ¿no? Podría ser, ¿eh? Sí, pues la mayoría. Bueno, pues entonces ahí está el dato. Dice Phoenix que el punto es rodar y conocer. Y efectivamente, otro mundo, comunidad biker. Felicidades, muchas gracias. Felipe Toris, conocer motociclista es tener alma de guerrero, guerrero biker. También, claro que sí. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Felipe Toris y lo esperamos aquí para que venga por su gorra y su pin. Exacto. Para que los porte orgullosos, mi querido amigo Felipe Toris. Aquí ya se va a acabar la pila de la computadora, déjame paso de este lado. Ya se va a terminar, tenemos 3 minutitos. Pero para despedirnos, ¿no?, de la banda. Perfecto. Ahí, hoy tuvimos una junta muy interesante con unos amigos que se llaman Nash. Nash. Es una nueva empresa. Todavía no les voy a decir de qué se trata porque nos lo pidieron. Pero va a estar bastante buena, ¿eh? Les garantizo que les va a gustar muchísimo. Hoy tuvimos alianza con ellos también. Para que se vayan poniendo las pilas nuestros amigos afiliados a la comunidad biker. Vamos, vamos, jala. Ahí está, ya jala. Vamos a poner. Dice, por eso 10 segundos o menos somos libres. Dice Sanders. Le mandamos un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Nos dice Pompón. Claro que sí, muy buenas noches. Y bueno, pues ya casi nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado a toda la banda. 10 segundos o menos somos libres, claro que sí. Bueno, entonces les recomiendo mucho, si van a querer el seguro, que nos manden su correo de una vez para ir haciendo la cotización. Les recordamos que el viernes, este viernes que viene, ¿a qué hora empieza el evento? La banda empieza a tocar a las 9 de la noche. Más o menos, ¿qué? ¿Tipo 7, 8? 8 para empezar a calentar motores. Perfecto, entonces para que vayan cayéndole aquí a Biker Town, tipo 8 de la noche, para que la banda comience a las 9. Exacto. Se pone buenísimo el asunto. No se van a arrepentir. Y vénganse con el estómago vacío porque la comida aquí está, de verdad se los garantizo. Delicioso. Buenísima. Tatuajes, barbería, taller mecánico, exacto, todo lo que ustedes necesitan como bikers aquí en Comunidad Biker. Promociones para septiembre, claro que vamos a tener. Espérenlas, ya les todavía avisaremos de qué se trata. Todavía no las podemos anunciar, pero ya las estamos maquinando. Ya las vamos maquinando para que no se las pierdan. También, ¿verdad?, ya pronto tendremos los combos, ya para de comida, cerveza, para que la banda. ¿Ah, sí? Mira. Fantástico, porque nos lo han pedido también mucho, ¿eh? Exacto. Y el 15 de septiembre, evento aquí, Noche Mexicana en Biker Town. Ven a pegar de gritos con tu chiquita en Biker Town. Luego el 16 de septiembre, pues evento por supuesto. Cúbratela también. Cúbratela con nosotros. ¿A qué hora abrimos el 16? Todos los días abrimos a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde le pueden caer. Ah, perfecto, pues ahí está. Jueves, viernes y sábado a partir de las 2 de la tarde, señoras y señores, para que se la pasen a todo gusto. Aquí en su casa, Biker Town, rodada a Teotihuacán, sábado 24 de septiembre. Ya les pasaremos la dinámica y la mecánica para que nos puedan acompañar. Está abierta a todas las cilindradas. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, Rocco. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a todos. Saludos. Pásenla excelente, señoras y señores, a mi amigo productor de estos programas, Helmy. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Les mando un saludo yo también, Ángel González, y los esperamos por aquí el próximo martes, rodadas nocturnas, a través de la radio de la comunidad biker. Saludo. Saludos. Hasta pronto. Store.